bien arriba haciendo palmas. Y las manos bien arriba haciendo palmas. Todas las palmas arriba y arriba. Y todas las palmas arriba y arriba. Más arriba.